Bien, nos indica Yoshio Kashimoto que están los compañeros del Planeta Duna en el estudio central, como cada semana. Es cierto, contemplamos con cierta perplejidad la presencia de Juanma Beltrán frente a nosotros. Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de este fin de semana, me divertí mucho. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos ahora comentando antes de entrar, amigablemente, claro, siempre. Con buen rollo y todo. Y Javi Sánchez, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Tú eres más neutral, ¿no? En estos temas deportivos, así un poquito. Sí, total, es que siendo del Madrid, poco se puede discutir con nadie. Pero, ¿no? Pero yo no lo vi, o sea, yo lo escuché en la radio. Porque lo importante es la radio. Sí. La radio es mucho mejor que. Y si tuviese en Candil Radio. Mucho mejor. Algún día yo creo que lo daremos, ¿no? A ver si es verdad. Pero que eso, que. Iba a trasladar una pregunta, no la voy a hacer. La misma que te he hecho fuera entera, no la voy a hacer. Los hinchas de. Vamos a hablar de cómics, sí, sí, mejor. Que es el Planeta Duna, claro, amigos, que empieza ahora justamente. Con una dirección de correo electrónico a recordar. Pues una dirección que últimamente están usando la gente para escribirnos y que es info.laduna@gmail.com. Perfecto. Para informarnos de eventos y de cosas de esas. Así que vosotros también podéis escribir para todo lo que queráis. Para preguntarnos, para informaros, para decirnos lo bien que lo hacemos, para decirnos lo mal que lo hacemos. Pues, claro. Para todo. De todo un poquito, claro. Muy bien, pues es la sintonía de actualidad. Empezamos a encargar el diente ya esta semanita a las noticias desde la Duna. Hoy tenemos una central, una actividad de actualidad que centrará toda esta pequeña sección. Que viene un poco protagonizada por nuestros amigos. Ya son amigos. Son amiguitos. De Moviola. Hombre, por porque favor, Moviola nos invita a sus próximos estrenos. Moviola no solo es una tienda que tiene un montón de cómics y tiene un montón de películas, sino que además es productora. Sí, señor. Productora de series, de películas de animación, de series. Y estamos de enhorabuena, bueno, ella sobre todo, porque este mes de noviembre, el viernes en concreto, el viernes 7 de noviembre, a las 6 horas se estrena el episodio piloto de la serie didáctica Conocer el cómic. Toma ya. Episodio 1. ¿Qué es la historieta? Buena pregunta. Y fíjate que al día siguiente, sin ir más lejos, sin tener que ir a esperarte mucho más, el sábado 8 de noviembre a las 12 horas se estrena un avance de la serie de animación para web Los días del Craulio, presentando asimismo la web que acogerá dicha serie. Tenemos un link que nos facilitaron, nos mandaron desde. ¿Qué es un link? Podríamos definir un link para los no puestos. Un enlace. Un enlace, es vale. Un sitio que pincha en la página de web, sí, ¿no? Y te lleva a otro sitio distinto. Y nosotros lo tenemos ya en la página de la Duna, en el podcast de esta semana. Porque en una página sale el guante blanco este y en otra sale simplemente una flechita. ¿Esto a qué se debe? Misterios de la. Misterios, ¿no? De la información. Me ha dejado totalmente pillado. Se lo tendremos que preguntar a los príncipes de Asturias, esto, a los de Google. Bueno, pues la serie, en la propia página esta de la Duna, podéis pinchar al enlace que lleva al tráiler de esta serie. Un tráiler que, bueno, vamos a escuchar ahora, a ver cómo lo suena. Tenemos, lo has traído, el, sí, el sí, tráiler. Sí, sí. Vamos a escuchar un poquito, a ver, japonés. Vamos a darle, a ver qué pasa. Año 2093. La Tierra se muere. Y sus habitantes somos una especie en extinción. Hace hoy 15 años que fuimos asediados por una raza no identificada. Por una especie alienígena que nos atacó por sorpresa, con furia y sin piedad. Para no tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Sí, muy acojonante. Acongojante. Acongoja un poquito, sí. Si ves la, si lo estás viendo, lo animamos a pasaros. La animación realmente espectacular, o sea, muy llamativa, de ciencia ficción. Y bueno, pues todo esto tendrá lugar, estaba diciendo los días, pero la gente dice, ¿dónde voy ese día? Por favor, dime dónde. Pues todo tendrá lugar dentro de la 11ª jornada del cómic de Almería, que precisamente son esta, esa semana. Ya la tenemos aquí de nuevo. ¿La semana que viene? ¿Eh? ¿Undécima? Undécima, sí. ¿Qué he dicho? ¿De febrera? Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Vale, nada para... Vale, vale, sí, igual. La 11. Claro, no valdría 11ª, fíjate. Lo que no, eso no. O sea, no, porque sería una parte... Entonces no, no, vamos, es una parte de 11, en este caso es 11ª o undécima, sí, sí. Es correcta la... Corto totalmente, llevan 10 y ahora van a hacer otra más. También este año, se puede decir así también. Este año van a hacer otra más, jornada del cómic de Almería, otro año más, están presentes, que bueno, pues dentro de esta jornada se van a realizar estos actos que hemos comentado el viernes 7 y el sábado 8. Presenta el colectivo de TVOs como siempre y en este caso patrocina la Diputación de Almería y el Instituto de Estudio Almeriense junto con Unicaja. Las fechas son el viernes y el 7 como os he comentado y el sábado 8 de noviembre. El lugar, tomad nota, para los que estén interesados, el Instituto de Estudio Almeriense, que está en la plaza Julio Alfredo Egea número 3. También conocido como IEA. Está en pleno casco antiguo de la ciudad, junto a la plaza de la Catedral, con fácil acceso desde la calle Real y bueno, del Paseo de Almería, que conozca la zona. Bueno, y si no, te meten un callejero de esto, lo pones. Lo de fácil acceso, yo lo voy a poner entre comillas. Andando. Te la tengo que poner entre comillas. Sí. Andando. Caminando, sí, y no todos los días, ¿eh? Pero bueno, vale. Horario, pues estará funcionando eso de toda la tarde del viernes. 7 y todo el día, en, o sea, la tarde del viernes y durante todo el día, la jornada de mañana y tarde, el sábado 8 de noviembre. El cartel, que es una obra de Dani Cruz, que también lo podéis ver en la página de La Duna, porque estamos ya anunciándolo, que además será uno de los autores invitados, ese, este autor. Me gusta a mí el cartel, muy bonito. La Dani Cruz es bastante bueno. Sí. Desde luego, la que vuelve la exposición de, uh-huh, de Dani Cruz merece... Ah, tú lo sabías, ¿eh? Que tiene una exposición completa, sí, de este autor y que presentará su última obra, Puck, El Gnomo. El Gnomo. Editada por Bang Ediciones. Uh-huh. Invitados confirmados también, aparte del autor, de Dani, son Juan Escandel Torres, autor de la Escuela Bruguera en su faceta realista, con 50 años de trayectoria. ¿Eso qué significa? ¿Tú que eres muy aficionado a la Escuela Bruguera? ¿Que haga realista? ¿Qué significa la parte realista de la Escuela Bruguera? Pues yo creo que todos aquellos que hacían... ¿No te acuerdas que hablábamos de esas de historia y...? Tipo selección ilustrada, sí, y sí, cosas sí, así, ¿no? Que Bruguera no, también editaba ese tipo de cosas, independientemente del cómic humorístico y tal. Claro, Bruguera siempre uno piensa Mortadelo y Filemón, Zipi Zape y cosas de estas. También había pues, cómics de línea más realista. El barcelonés, aunque oriundo del municipio almeriense de Dalía, de aquí barriendo para casa, José María Martín Saurí, autor de La Odisea, que fue publicado en 1981-83, con guiones de F.P. Navarro. Recientemente además editado por Norma en su edición definitiva y habitual colaborador del bimestral erótico Penthouse Comics. ¿Si lo habéis leído? ¿Lo habéis leído? No, a mí me han contado que está muy bien y tal. Muy bien, ¿no? Vale. Me han contado, ¿no? Y el citado autor del cartel que hemos dicho antes, Dani Cruz. Las exposiciones pues consistirán en el TVO para niños, la experiencia de Bang Ediciones, otra exposición que se llama El Universo Gráfico de Dani Cruz y José María Martín Saurí, una admirable trayectoria. Habrá una zona profesional, un zoco de novedades para los autores invitados, mercadillo de cómics de todas las épocas, ofertas y publicaciones de TVO, ediciones, proyecciones divulgativas del medio, entre las que encontramos las que hemos comentado antes. Edición de, es que los números romanos me matan, ¿eh? Acaban conmigo un día de eso. Cuarta edición del premio Trueno de Honor y fallo y entrega del segundo certamen de nacional de creación de historietas, jornada del cómic de Almería. Esto ya lo anunciamos en su momento, o sea que más o menos ya sabéis que los que no habéis mandado, sí, no sé si el plazo se habrá cumplido, me parece que se cumplía ya ahora a finales de octubre, ¿no? Si sí, ¿recordáis alguno la fecha que dijimos? Octubre, no me acuerdo, sí, pero esta fecha ya estaba. Ya prácticamente. Ayer me parece, el 28 creo que era. ¿Eh? Era por ahí. Sí, ayer. También ahora firma y encuentros con el invitado. Yo, ¿qué más se puede pedir? Pues tiene todo, ¿eh? Está muy bien esta jornada. La semana que viene lo recordaremos, por si hay alguna novedad De todas maneras, hay un blog. Ahora mismo no me acuerdo del blog, creo que era. No, pero tiene fácil acceso. Con el mismo Google te lleva. Colectivo de TVO.blogspot.com, me parece. No tiene mucha historia. Correcto. Sí. Y se pone en Google Colectivo de TVO y te lleva directamente. En ella, pues nos informarán pues, si hay alguna novedad, pues si se cae algún autor, que bueno, no es una cosa que. No, normalmente, que me refiero, en el Salón de Granada también pasó. O si hay alguna novedad respecto a esto. Ahí te informan sobre todo. Perfecto. Pues es la actualidad completita, dedicada prácticamente a estas jornadas. La próxima semanita insistiremos y a ese tráiler de las invitaciones de Moviola. Dentro de las mismas, el viernes día 7, el sábado día 8, hemos dicho a las 6 de la tarde, conocer el cómic, que es la historieta, y el sábado a las 12, pues el avance de la serie de animación, Los Días del Crowley. Exactamente, te metes la Nitro, pones Plaza Julio Alfredo Egea número 3 en Almería, y ya te aparece una flechita ahí parpadeante que te dice en qué ubicación es todo esto. Sí, señor. Pues eso, vamos a por las novedades, precisamente desde Moviola, calle Minas de Gador número 5 en la capital. Por cierto, compañeros, yo quiero felicitaros con el retraso, también a David Caparrós que no está por aquí, a todos en general los que os dedicáis al mundo del cómic, porque ayer fue el Día Mundial de la Animación, ayer se celebraba este festivo, ¿eh? Sí, sí, cierto. Sí, ¿no? Estábamos tirando cuetes. Yo me comí las castañas. Yo estaba animado. Pues ya te digo, muchas felicidades desde aquí, ¿eh? Ah, muchas gracias. Vamos a por las novedades. Tenemos tres. La primera tiene que ver con Nemo. Es una edición integral. Cuesta 18 euros. Edición de D-Book. 228 paginitas. Y es rústica con solapas, por aquello del fresquito ya. Bajan las temperaturas y llega pues con solapas, lógicamente. Exactamente. Bruno es un autor que llegó a nuestro país de la mano de las editoriales Glenat, Inner City Blue y D-Book Isotop. Con poca promoción y con una obra muy minoritaria, lo normal es que ahora mismo sea un gran desconocido para el lector, para mí lo confieso, lo es, absolutamente. D-Book nos lo trae de nuevo y parecen dispuestos a continuar editando el resto de sus obras. Tenemos un álbum originario de Francia que se editó a color y en cuatro tomos, 1, 2, 3 y 4. D-Book presenta la obra completa pero en blanco y negro y en formato cuadrado, impidiendo que el lector pueda disfrutar del gran color de esta obra. ¿Por qué esta decisión de D-Book? La pregunta, en vez de especular nosotros mismos, los amigos de Moviola en este caso, pues vamos a creernos la nota de prensa que da la editorial al respecto. Dice así: pese a que nos maravilla sus dibujos a color, hemos preferido esta versión más austera para apreciar sin artificios este dibujo de línea tan potente a la vez que simple y efectista para la historia que nos cuenta. ¿Algún comentario, compañeros? Sin comentario. Sin comentarios, ¿no? Pues Brano continúa. Se lo comió, es que esta y se lo comió mi perro, yo creo que son las dos mejores excusas que se pueden hacer. Sí. Está bien. Pues continúa fiel a su estilo y no defraudará a aquellos que disfrutaron con su obra anterior, Isótopo, una línea sencilla, diseños de personajes casi infantiles, pero a su vez una narración que hace que el dibujo tenga mucha fuerza. Juega con los silencios y el intimismo de los personajes, transmitiéndole al lector los sentimientos de los protagonistas. Tal como indica el título, Brano nos cuenta la historia de Nemo, una adaptación no muy diferente en su esencia de la obra de Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. La sinopsis viene más o menos a ser la misma, conocida ya por todo el mundo mundial. No vamos a encontrar ningún tipo de maravilla, ni siquiera es una obra imprescindible. No pensamos que el autor haya hecho méritos para que sea recordado, es lo que nos cuentan los amiguitos de Moviola, pero en ningún momento nos aburrimos leyendo Nemo y no dejamos de leerlos hasta que acabamos sus 228 paginitas, una detrás de otra, tal y como está el mercado de novedades, que no reediciones, esto tiene mérito, sin duda alguna. Llegar al final de... A mí me parece muy muy interesante esta obra, muy atractiva, cuando la vi. A mí. Es cierto que el color es muy, muy bueno, o sea, la portada es súper vistosa, me gusta mucho con los icebergs, esto, el Nautilus surcando las aguas por debajo de varios icebergs. Y una pena que lo hayan quitado el color, pero bueno, yo creo que tiene que estar muy bien, por lo menos sobre todo en referencia a estas obras que dicen que son del autor, Inner City Blue, sí, la he leído yo, y tiene una narración muy buena, muy ágil, es verdad que tiene ese estilo de dibujo, y yo creo muy recomendable a mí. Venga, pues me la llevo, póngame dos. Dos quieres, ¿no? Medio cuarto. Venga. Segunda novedad. Venga, ya la comento. Bone, volumen 8, Buscadores de Tesoros, 15 euritos, editorial Astiberri, como los 7 volúmenes anteriores. Cartoné con sobrecubierta, 142 páginas, y esto sí va a color. de nuestro amigo y conocido Jeff Smith. Ya lo tuvimos, de hecho, en... Claro, es que es conocido. Conozca. Es del Blues Selecto. El clásico moderno por excelencia y una de las obras que, según va pasando el tiempo, va convirtiéndose en uno de los cómics de referencia en la historia del medio. Su autor combina la línea de Walt Disney con la historia de J.R.R. Tolkien. No en vano ha estructurado la obra en tres grandes arcos argumentales. Nos llega ahora el volumen 8, o lo que es lo mismo, el volumen 2 del tercer arco. ¿Eh? Totalmente, sí, esto está inédito en España. Porque no... Porque no se ha editado, ¿no? No, exactamente, claro, por definición. Claro. Historia épica que narra la lucha del bien contra el mal, este último representado en el Señor de las Langostas, que el bien debe impedir que se materialice y traiga de vuelta una edad oscura. Hay que recordar que Astiberri ha tenido la osadía y el buen hacer de sacar al mercado dos ediciones de este mismo título, una tal como fue concebida por su autor y recopilada en tres tomos que recogen cada uno uno en sus 528 páginas cada arco argumental, a eso se refería con lo de los arcos, además de bocetos, entrevistas y artículos sobre la obra, a un precio de 45€, es que es un pazo tomaco, y la edición que comentamos aquí, que es distinta y además está coloreada para la ocasión. Por lo tanto, el lector puede escoger entre la versión original o una versión alterada. Uh-huh. También hay que decir que su autor, Jeff Smith, dio permiso para esta edición y él mismo vino a promocionarla a España. Ah, mira. Muy enrollado. Tiene pinta así con la gente. Sí, sí. Una obra recomendada para todos los públicos, para leer una y otra vez sin cansarse. Y si hubiera que escoger un cómic para regalar a un niño pequeño en su cumpleaños o a la pareja de turno, suponemos que tenemos pareja de turno, esto va turnando, esto es como la presidencia, claro, de la Unión Europea, ¿no? La que toca en este caso, ¿vale? Pues esto es el cómic perfecto. Muy bien. Se lo vamos a regalar a Sarkozy. Fenomenal. Y un poquito a Carla Bruni también, que ha sacado un nuevo disco, por cierto. La señora de... ¿Tercera novedad? Pues la tercera es el cómic Beach. Uy, lo que ha dicho el Javi. Sí. Qué mal. Lávate la boca ahora mismo. Voy a lavarme la boca. Además, voy a decir que hablo por boca de Movila porque, en fin, la crítica feroz a este cómic. En fin. Que más que una novedad, perdona, parece una venganza. Es una venganza, sí. Más bien una crítica al autor, porque a la obra tampoco le meten... Realmente, efectivamente, tampoco habla demasiado de la obra en sí. De todas formas, para aquel que conozca a Miguel Ángel Martín, sabe lo que se va a encontrar. Más tarde, más temprano. Beach, que es de La Cúpula, como suele publicar este hombre, Miguel Ángel Martín, son 20 euros, 120 paginilla color, editado en rústica con solapa. Con solapa también, ¿verdad? ¿No? Bueno, como empiezo a leer un poco lo que nos cuenta Moyola, Miguel Ángel Martín no es un autor que tenga nuestra simpatía. Su dibujo desproporcionado, minimalista, de violencia extrema, efectista y pornografía gratuita, particulares que desde nuestro punto de vista son negativas, pero que el leonés se escuda queriendo pasar su obra como underground, subversiva y de denuncia. Pero creemos que esa mezcolanza de pornografía infantil más violencia solo llama a vender más ejemplares de una obra sobrevalorada. Y no olvidamos el reconocimiento nacional e internacional que ha tenido. Mejor autor solo internacional del cómic de Barcelona, el Yellow Kid, al mejor dibujante, gran premio a Tilo Michelucci, aparte de que su obra ha sido adaptada al cine y al teatro. Pues de la misma forma creemos que, al igual que sea que lea un cómic donde un personaje mata a otro, ese lector no va a salir a la calle a matar a nadie, pues un lector que lee cómo abusan de un menor tampoco va a salir a la calle a abusar de ningún menor. Y si hay enfermos que obtienen alguna clase de placer leyendo cómo abusan de menores, sigo diciendo, leo por boca de está claro, de Moviola. Sí, también lo sabrá que se deleiten con el asesinato. Y la solución no es prohibir que se muestre ninguna de esas acciones en un cómic que reza para mayores de 18 años. Y menos todavía llevar a juicio a su autor por apología de pederastia, como ya le ocurrió a Miguel Ángel Martín en Italia. Pero esta defensa del autor no quita que sigamos pensando que Miguel Ángel solo busca llamar la atención para vender más ejemplares. Pero con esta obra, Beach, Miguel Ángel nos quita toda la razón. Fiel a su estilo, o no saber dibujar de otra manera, nos sorprende con la mejor obra que hemos leído de este autor. A través de los diferentes retazos de la vida de la protagonista, Beach, una grafitera que vive en un centro ocupa, veremos pasar por las páginas aquellos males innecesarios que hacen de una sociedad un infierno: el racismo, la xenofobia, los prejuicios, la homofobia, etc. Miguel Ángel no cae en la denuncia fácil ni tampoco en la presunción. Se limita a indicar cómo la intolerancia, la falta de respeto al prójimo o la doble moral hacen del mundo lo que es, una sociedad violenta y prejuiciosa que sus propios habitantes ni va. Bueno, pues es la tercera novedad intensa, bastante fuertecita esta. Sí. Beach en Moviola, solo para mayores de 18 años, Esta sí. Esta última, solo para adultos. Perfecto, pues yo me voy a quedar con esta. ¿Ah, sí? Sí, no sé. Estoy hoy marchoso, ¿sabes? Voy a leérmela bien y, bueno, pues a tratar de sacar conclusiones positivas. O no se debe sacar bueno, conclusiones según positivas. Según Moviola, te va a llevar la mejor obra de Miguel Ángel Martín hasta el momento. Por eso te digo, que hasta el momento es la mejor. Yo me quedo con Nemo. Bueno, Bone siempre me quedo con Bone, pero bueno, en este caso... ¿Y Javi, tú por eliminación o no eliges otra? No, yo la verdad que a mí Miguel Ángel Martínez este me da grima. Bone lo veo sobrevalorado hasta el nivel estratosférico, yo también me quedo con Nemo. Pues ya está. Yo sinceramente le comentaba a Javi antes fuera del micrófono que posiblemente un cómic que tenía yo de Miguel Ángel Martínez es el único que he tirado. No podía tenerlo. No lo soportaba. No, me da un mal rollo impresionante y lo cogí lo tiré. Es quizá lo que dice lo de Moviola, es que o sea, ser underground no significa ser ordinario ni ser desagradable, es decir, no tiene nada que ver. De hecho, ahora hablaremos del cómic underground un poco más adelante. Y este hombre, lo que yo le veo es que, para empezar, no es que tenga un dibujo bueno, porque no lo tiene. Tampoco mucho. Y realmente la narración que tiene eso, que siempre escarba en la más profundo de eso, de un poco que, pornografía infantil y tal. Está claro que no hace un cómic pornográfico infantil, pero si tampoco te va en ese tipo de temas, tampoco te va a decir en ese tipo de cómic. Ni te aporta ni te quita, entonces, pues, en fin. Vale. Nos alegramos de todas maneras que vaya reconduciendo su carrera y ya ha hecho este cómic que parece que está pues mucho mejor. Al final me llevo Nemo, ¿vale? hombre, que esto tiene buena pinta. Venga. De todas formas, sí es de agradecer la crítica absolutamente objetiva, sí, sí. 100% de los amigos de Moviola, ¿eh? Son la, o sea, caña. Desde aquí, pues para aplaudir sin duda alguna, ¿eh? Porque bueno, es un cómic que venden ellos en Moviola, que tienen ellos que ofrecen, pero la crítica, insisto, ya no de este, sino de un montón, pues es súper, súper objetiva. Desde aquí, pues, ese reconocimiento. A Moviola, pásense, calle Miras de Gador, número 5, en la capital. Bueno, siguiente sección, sintonía, por favor. Una semana más, amigos y amigas, llega a nuestra vida Adaptaciones Fulañas. Una sección dirigida por Javi Sánchez, con la colaboración de Juanma Beltrán. Sí, es de ánimo. Desde La Duna, para el Planeta Duna, en Días de Radio de Candil Radio. Comienza ya Adaptaciones Fulañas. Hoy tenemos al Capitán América. Es decir, que no es que la dirija yo, pero como he visto muchas más fulañadas que Juanma, pues tengo más fondo de armario. A ver, fondo de armario, yo no... Estoy todavía en el armario. ¿Y por qué Capitán América, si es un ser súper respetado? ¿Por qué el Capitán América? Es verdad, yo es que, por ejemplo, esa tampoco la he visto. Yo sí la vi en su día. Yo creo que una película que en principio, no sé si... imagino que quizás las grandes capitales sí pudo estar en el circuito cinematográfico, pero las ciudades pequeñas, eso pasó directamente al mercado del vídeo y así fue como la vi yo. Yo he visto escenas del tío saltando ahí entre unas minas mientras estoy con sí, vamos, de hecho, muy ridículamente. De hecho, se puede ver incluso en el mismo YouTube, hay varios cortes de la película. Sí. Esta es una película de 1990, la dirigió Albert Pyung, que perpetró otras películas como Sueños Radiactivos, la segunda parte de Kickboxer, que yo ni siquiera sabía que existía, o Infection, que no he visto en ninguna de las tres. Creo que va los fines de semana a dormir en la cárcel todavía, ¿eh? Muy posible. Sí. Esta película, pues, en principio, pues narra un poco lo que es el origen del Capitán América, que como todo el mundo sabe, pues durante la Segunda Guerra Mundial, pues un científico, pues, en fin, crea un super suero porque para ser un super soldado, porque este hombre, Capitán América, no recuerdo ahora... Era un chaval enclenque, me parece. Chaval enclenque. ¿Cómo se llamaba? No me recuerdo el nombre. El alter ego de Capitán América. Ahora tampoco caigo yo. No es de mis personajes favoritos, la verdad. McCain, creo que era el apellido. No. Hey, muy bien traído. El caso es que, bueno, que la película pues narra un poco, en fin, lo que es el origen, cómo luego se queda congelado y aparece en los años 90, y se da cuenta de que, bueno, el mundo es otro, pero el crimen sigue estando ahí. Cómo no, sigue habiendo su archienemigo de cuando él, digamos, un poco tomó esta historia y luchaba contra los nazis, que es Cráneo Rojo, que también se queda, por lo que se ve, parado en el tiempo, y aparece otra vez por los años 90 para que el racismo resurja y tal. Sí. La película, la verdad es que yo cuando la vi tampoco me disgustó, porque bueno, tendría a lo mejor unos 14 años por ahí, en esa época que era un poco frigazo, pues te lo tragas tú. El efecto especial, incluso el mismo traje de Capitán América, tampoco que esté especialmente mal, pero creo que lo llevan durante la película, que lo llevará como mucho 10 minutos. El resto es el personaje sin el... Va de paisano. Va de paisano. Y bueno, como curiosidad podemos decir que en la película sale Francesca Neri, que porque se me imagino que a los más cinéfilos sonará por participar en La Edad del Lugo o en La Protagonista de Carne de Trémula, de Pedro Almodóvar, y poquito más. Que en fin, que quiera contar al final, yo quiero preguntarte sobre todo a la hora de incluirlo en este caso, que yo creo, bueno, evidentemente será la respuesta, pero en este caso la película fulana es porque está cutremente hecha, o sea, porque es cutre o porque realmente no representa al cómic. Pues porque hombre, realmente no tiene la acción de un cómic de Capitán América, pero sí conserva el rancio este superamericano, super conservador, pero vamos, que tampoco es que se pase necesariamente en eso. Hace una película, pues un poco de acción, también a colación de que como Batman tuvo tanto tirón en el 89, y fue una película que un poco resurgió en aquel momento este tipo de personajes del cómic y tal. No sé decirte si es que es tan mala hasta no, simplemente, bueno, porque una película que por hoy pues la veis. Oye, quizás es que el superhéroe tampoco da para mucho más. Hombre, ¿no estaban preparando ahora una también? Sí, siempre están preparando. Pregunto yo por hacer de abogado del diablo. Es que con ese traje ya me dices tú. ¿El Capitán América puede que sea el superhéroe más cutre de todos los superhéroes? ¿O no es mucho más conservador el Capitán América que Superman, ¿eh? Por ejemplo. Pero lo que pasa es que, claro, como lleva la bandera en el traje de por sí. De hecho, el símbolo por antonomasia del superhéroe americano es Superman, no es el Capitán América. El Capitán América queda incluso como un poco, pues, y de hecho que tampoco es el único, es decir, que hay muchos que de la época salieron, que todos tenían, si no tenía un águila aquí mitad del pecho, tenía unos colores simbólicos a la bandera y tal, o sea que era una época en que los años 40, pues claro, mundo en guerra y tal, pues los americanos tuvieron que sacar en plan propaganda, es decir, tampoco... Bueno, pues ¿algún apunte más de esta adaptación fulaña? Pues que quiera que la vea. Yo no me meto con nadie. Que vaya a ellos, ¿eh? No vamos a recomendar desde aquí, como la semana pasada, el destruir ninguna copia, porque bueno, es lícito que esté ahí, y más que nada para comprar y para que nosotros podamos tener cada semanita las adaptaciones fulañas en Planeta Duna con Javi Sánchez, la colaboración y el apoyo logístico de Juanma Beltrán para Días de Radio y Candil Radio, y yo pues aprendo. Suena la sintonía. Hoy vamos a conocer a Robert Crumb, en el nuestro Conozca A. Robert Crumb, nacido en Filadelfia el 30 de agosto de 1943, es un artista e ilustrador estadounidense, y además fue uno de los fundadores del cómic underground, y es quizá la figura más destacada de este movimiento. Aunque uno de los más conocidos autores de cómic, su carrera se ha desarrollado siempre al margen de la industria. Las opiniones sobre la obra de Crumb están muy divididas. Para algunos críticos es uno de los grandes artistas del siglo XX, otros en cambio, desde posiciones quizá más conservadoras y feministas, han tachado su obra de pornografía misógina, degradante e inmadura. Es cierto que el autor, que no oculta en su historieta autobiográfica sus obsesiones sexuales heredadas de su más que discutible educación cuando era un niño, no se ha preocupado nunca de mantenerse fiel a lo políticamente correcto, por lo que su lectura puede resultar a veces incómoda, incluso ofensiva para algunos. Es indudable, sin embargo, que el trabajo de Robert Crumb ha tenido una repercusión enorme en la historia del cómic mundial, abriendo para la historieta temática anteriormente vedada. Es más que notable su influencia en autores estadounidenses contemporáneos como Peter Bagge, que todo el mundo conoce, el autor de Odio, Daniel Clowes, o Joe Matt, entre muchos otros. En España, la divulgación de sus cómics fue determinante en la obra de autores como Miguel Ángel Gallardo, Max y Martí. Bueno, hablemos un poco de su vida. Fue uno de los cinco hijos del militar de carrera Charles V. Crumb, que creció en un ambiente católico y conservador desde pequeño. Estaba en un colegio de, creo que de monja o algo así. Su interés por el cómic se despertó muy pronto gracias a su hermano mayor Charles, quien además de prestarle comic book de Seagal, Barks o Walt Kelly, entre otros, le imponía la obligación de dibujar constantemente. Robert y sus hermanos produjeron pronto sus propios cómics que vendían por el vecindario. En 1956, Robert descubre la revista Mad y quedó fascinado por dibujantes como Harvey Kurtzman, Basil Wolverton o Bill Elder. En octubre del 62, se traslada a Cleveland, en Ohio, donde encontró trabajo dibujando tarjetas de felicitación para la empresa American Greetings Card Company. Allí conoció en el 64, dos años después, a la que se convertiría en su primera esposa, Dana Morgan. Un año después, en el 65, realiza trabajos para la revista Help, dirigida por Harvey Kurtzman, y alentado por la reacción favorable que encontraron algunos dibujos suyos publicados en Facil Underground, decidió en 1967 trasladarse a San Francisco, en pleno auge de la psicodelia y el Flower Power. Allí, momento histórico, edita el primer número de su fanzine Zap Comics, a comienzos del 68. Dicha publicación se considera el acta de nacimiento del cómic underground norteamericano. A partir de aquí y el año venidero, crea multitud de revistas y personajes míticos del mundo del cómic underground, como Fritz el Gato, que todo el mundo lo conoce, o incluso Mr. Natural, que también es muy conocido. En los años siguientes, decidió retirarse a una granja apartada, rechazando incluso ofertas de los Rolling Stones para dibujarles una portada. Tras la crisis de su primer matrimonio, se casó con Aline Kominsky, también dibujante de cómic, con la que colaboró en numerosas ocasiones. De hecho, ella fue la que se encargó de dirigir la revista Weirdo, que fundó Robert Crumb en el 81, y que cogió el testigo después de que lo dejara Peter Baker, que a su vez lo dejó primeramente este hombre, Robert Crumb. En el 91 se instaló con Aline en el sur de Francia. Al año siguiente, su obra fue objeto de una importante exposición en el Festival del Cómic de Angoulême. En 1994, Terry Swigoff, viejo amigo de Crumb, dirigió un documental sobre su vida en el que tanto el artista como sus familiares colaboraron con absoluta entrega, y que es un documento indispensable para conocer sus peculiares obsesiones y su entorno familiar, marcado por la educación represiva de sus padres y las enfermedades mentales que fueron desarrollando su hermano. Sí, la verdad que, de todas formas, puede parecer algo bastante como triste, pero realmente los cómics de Crumb tampoco son tristes, son realmente eso, underground. Lo mismo que contábamos antes con el tema de Miguel Ángel Martín. Te puedes reír bastante. Te puedes reír, hombre, te puedes hacer chocante, parece un poco fuerte, pero sobre todo eso, es decir, que no pertenece a la industria, puede hacer lo que le dé la gana con su dibujo, jugándote tu dinero. Y esto es un poco lo que hacía este hombre. De hecho, se ha considerado, pues como hemos dicho antes, pues fue uno de los grandes del cómic, y sobre todo el más grande, digamos, por lo menos a nivel americano, de estadounidense, de la figura más destacada del movimiento underground. Uh-huh. Sí, era de esperar de todas maneras que alguien que hace ese tipo de cómics fuese un poquillo extravagante, un poco. Sí, un drogota a tope, vamos. Ya en eso no me meto. Ya, en su vida privada no vamos a entrar, ¿no? No. Muy bien, pues hemos conocido a Robert Crumb hoy con Javi Sánchez. Ahora sí, vamos a por el consejito con el maestro Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Estaban preguntando por aquí, ¿cuándo llega el consejo de Beltrán, por favor? Espero hemos recibido, que... pues 14 correos electrónicos. Que no lo estéis intentando, que lo estéis haciendo. Claro que sí, hombre, lo hacemos todas las semanas, okay. Todo lo que tú nos cuentas aquí. Muy bien. Las salpicaduras... Que Dios lo asista. Me salió bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo hice en casa. ¿Lo pringaste mucho todo? Este fin de semana, ¿no? Casi nada. Vale. Hombre, ya hemos cambiado la pintura de lo que es el salón, ¿sabes? Hice con tele ahí. Sí, hemos aprovechado para cambiarle el tono, pero muy bien. Bueno, pues es que Antonio es un aventajado. Hoy lo he llamado copiando sin mirar. Anda, copiando sin mirar. ¿Cómo se hace eso? ¿Esto cómo se come? No, el término más apropiado es documentarse en vez de copiar. Eso ya, eso para empezar. O sea, no se vale copiar y pegar, ¿no? Llamamos, cuando dices que estás fijado en algo, estás documentándote, no te estás copiando. Eso para empezar. Pero en todo caso es necesario, en muchos casos, tener una referencia gráfica de algún elemento, como por ejemplo pueden ser vehículos, objetos, animales, etcétera. Lo que casi todo el mundo hace por defecto es dibujar este elemento sin parar de mirar al de referencia, siguiendo la línea al pie de la letra, ¿no? Sí, yo suelo ponerlo lo que es debajo del folio, incluso eso. Y entonces claro, con el lápiz voy remarcando. Recalcando. ¿A que nunca te sale cómo está el dibujo? Nunca, jamás. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Irónicamente, de esta forma normalmente lo que se consigue es un dibujo desproporcionado que curiosamente es mucho peor que el original. Sí. Esto se debe, creo yo, mi humilde opinión, a que se está tan preocupado en copiar las líneas que se pierde la noción del conjunto. Mi consejo de hoy es que al dibujar un elemento de referencia lo analizáis con detalle antes de dibujar nada, intentando memorizar su forma y detalle. Y luego intentad dibujarlo siguiendo toda esta información que hemos adquirido, pero sin estar mirándolo. En este caso, quizá el dibujo no sea igual que la imagen original, pero mantendrá la esencia, la forma y la proporción. Además, con esta técnica podréis dibujar a vuestro objeto elegido en todas las posiciones que se deseen y no limitarse a la que tenía el original. Claro, pues has dibujado tú. Eso quizás sea un consejo muy bueno, sobre todo tanto para cómics también, pero por ejemplo para dibujo. Sí. Dibujo, por ejemplo, de escultura, más natural, porque lo principal es siempre cuando vas a un dibujo, sobre todo que son pues, un dibujo de escultura, un dibujo que son a gran escala, Lo primero es no dibujar nada, o sea, de quedarte como 15 minutos estudiando la mirándolo, figura entera. Claro, y luego claro. Lo que hice es, o sea, desglosarlo todo en, cuando ya lo tengas en la cabeza, entonces cuando empiezas a hacer tus líneas, tu historia. Sí, que no es lo típico, sé que estás todo el rato mirando las líneas. No, eso muy, es muy de niño pequeño, o sea, eso muy de... Ya, pero no ha pasado todo. Sí, pero te voy a decir que claro... Ahí me sigue pasando, ¿eh? Sí, sí. Lo confieso. Y bueno, un poquito que se cae un poco en eso, sobre todo cuando... Mm. Entonces, bueno, yo lo decía un poco por... ¿verdad? Te digo, la experiencia me gusta más. Pero... Muy bien, vaya, pues me ha molado este consejito. De todas formas, supongo que es como en la música, el que no tiene oído... Para tocar, pues ya puedes hacer lo que hagas, que esto será también cuestión de un poquito del sentido de la proporción y de vista, ¿no? Pero eso sí. Es matemáticas pura, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, la música también es matemática, ¿eh? Ya, pero no es lo mismo. No es igual, mismo, pero no es igual. Sí, bueno, esto realmente ¿qué geometría? Es verdad, ¿eh? Medir, sí. Medir, tal, claro. Entonces pues, claro, no, o sea, no va a hacer primero una cabeza y luego el cuerpo, ya, primero ya. Mide... Mide. Supongo que la práctica y la técnica te permitirían dibujar, aunque se suponga aunque que no llegas a un Miguel Ángel, pero aunque, claro, no. Aunque digas que no, es verdad que tampoco soy muy no estoy muy a favor de eso del talento. Más bien lo miro por el interés. Si tienes interés, practicas mucho y al final te sale. Muy eso bien. Va así. Pues es la moraleja de hoy, por el interés te quiero, Andrés. Y además, copiando sin mirar con el maestro. Solo copiando. Plan. Cuando pases claro. Por la carretera, hay que mirar. Hay que mirar antes de pasar, eso antes sí. De cruzar, por pero favor. Para copiar, no. Por favor, lo pedimos al cirujano que esté a punto de entrar en quirófano que mire primero, ¿eh? No vaya a ser que. Consejito de hoy. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Y de gran final, como siempre, el disco dedicado, Javi. Pues hoy tenemos a los considerados monarcas del indie español, Los Planetas, con una canción que se llama Desaparecer. Sí, señor. Pues desaparecemos nosotros, ¿eh? Gracias a David Caparrós, gracias a Javi Sánchez y Juan Beltrán aquí presentes. Planeta Duna vuelve la semana que viene. Hasta entonces, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.